Taller de diseño y gestión de proyectos culturales. Tecnicatura en gestión cultural. Licenciatura en comunicación social. Un podcast de cátedra, capítulo 1. Equipo de cátedra. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy comunicador social, graduado de esta facultad y aparte de la docencia, mi experiencia de trabajo en el campo de la cultura está vinculada a lo que conocemos como bajo el nombre de cultura y transformación social o también conocido como cultura comunitaria. He desarrollado programas y proyectos en organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Civil Barriletes y la Biblioteca Popular Caminantes, entre otros espacios. También coordinamos un programa de alfabetización audiovisual en el marco del Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Todos estos trabajos con jóvenes y en algunos casos con niños me han dado la posibilidad de desarrollar experiencia en lo que tiene que ver con el diseño de una idea y el trabajo bajo la modalidad de proyecto. En ese sentido también ejerzo la docencia en las dos carreras que vamos a compartir con este estudiantado, que son la carrera de comunicación social y la tecnicatura de gestión cultural. Actualmente me desempeño como secretario de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación. Soy Lorena Paola Cabrol, soy licenciada en Comunicación Social con mención en Procesos Culturales, soy docente, extensionista e investigadora. Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, coordino un taller de radioteatro con la actriz Charo Montiel y soy parte de un proyecto de investigación del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de esta facultad. Soy Victoria Ramírez, de Paraná. Soy técnica universitaria en gestión cultural. Estudié y me gradué en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estuve trabajando como adscripta a este taller en la licenciatura en comunicación social y desde hace unos años soy miembro de este equipo de cátedra. Además, he realizado otros talleres y capacitaciones por fuera de la universidad y en distintos lugares, siempre sobre temáticas relacionadas al diseño de proyectos y a la comunicación y marketing cultural, que son las dos áreas que más me gustan. Actualmente y en paralelo me desempeño como docente de distintos talleres culturales en el nivel primario. Mi nombre es Magdalena Dordén, soy licenciada en Comunicación Social con mención en Procesos Culturales. Desde el año 2015 formo parte de la cátedra y soy de la ciudad de Santa Fe, por lo cual la mayoría de mis actividades se desarrollan allá. Coordino un taller de radio en una institución donde asisten personas con discapacidad. Tenemos un programa en Ochava Roma, que es una radio comunitaria y un centro cultural comunitario de la ciudad de Santa Fe. También formo parte de la organización territorial Revuelta en el Grupo de Trabajo de Comunicación Popular. Es una organización que trabaja en el barrio La Vuelta del Paraguayo de la ciudad de Santa Fe. Soy educadora en el Bachillerato Popular de La Vuelta del Paraguayo, que funciona en el mismo barrio. También tengo un programa de radio con compañeros que se llama Desde el Barro, que sale por Ochava Roma. Además, gestioné para mi tesis de grado la página Bestiario Sonoro del Litoral, que es un mapa sonoro que contiene micros sobre leyendas y relatos populares del litoral argentino y también contiene paisajes sonoros, sobre todo de la zona de Paraná y Santa Fe, para acompañar e ilustrar a estas leyendas. les damos la bienvenida y fundamentalmente en unas circunstancias muy particular que nos toca vivir, como es este tiempo de pandemia y este tiempo de encuentro virtual, y que compartamos con todo nuestro equipo de cátedra esta posibilidad de aprender en este tiempo que nos toca. El objetivo general de este camino que vamos a recorrer es precisamente diseñar un proyecto de intervención en el campo cultural, de intervención en la cultura. Quisiéramos señalar y poner de relieve la noción de gestión. Entendemos que hay dos énfasis, dos acentos que se ponen sobre esta idea, sobre este concepto. Uno que está vinculado a los modos, en cómo se administran los recursos necesarios para la procura de determinados objetivos, propósitos y metas. Y otro que, sin desconocer esta dimensión importante, pone el énfasis en la idea de gestar, de que la gestión está vinculada con hacer que algo ocurra. Esta instancia nos parece, en el campo de lo cultural, que pone de relieve la dimensión creativa de la actividad de gestionar. Queremos hacer hincapié en esta dimensión. Mucho más hoy que lo que está en juego, de alguna manera, en este momento de pandemia, de cuarentena, en el que nos tenemos que encontrar de este modo, es nuestra conciencia del tiempo. Más o menos cotidianamente nos preguntamos cómo será el mañana, lo que está por venir, qué acontecerá. Y aquí queremos retomar una idea de un autor que inclusive citamos en nuestro programa, que señala que crear proyecto es pensar en el futuro deseado. En este tiempo, precisamente, más allá de administrar lo dado, más allá de administrar lo instituido, lo que está normado, creemos que poner en práctica esta dimensión creativa, la dimensión creativa del gestor, es precisamente gestar creativamente nuestro futuro. Por ende, transformar lo que nos pasa. Para los estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Cultural, el taller de diseño y gestión cultural es el ámbito donde confluyen saberes y conocimientos de distinta índole que vienen desarrollando en los años previos y que son el sustento para realizar un buen diseño de un proyecto. Nuestra cátedra pretende ser un espacio fundamentalmente de acción, ya sea en la experiencia de trabajar una idea para darle forma y convertirla en proyecto, como así también en la realización de las gestiones necesarias para llevarlo a cabo. En sus distintas dimensiones, un proyecto nos permite diagramar un plan de acción que optimice recursos y tiempos, que establezca un camino guía con un horizonte claro de qué es lo que queremos lograr y así ordenar nuestro trabajo. Entendemos que el proyecto es la herramienta de trabajo del gestor por excelencia. Diseñar un proyecto nos permite darle forma al proceso, implica planificar, visualizar objetivos, establecer tiempos de trabajo, registrar y sistematizar datos. En definitiva, permite tomar mejores decisiones y superar la improvisación. Y de este modo, contribuir a la visión del gestor cultural como un trabajador profesional de la cultura. Y acá me gustaría también hacer énfasis en la riqueza que ha significado para nosotros también de años anteriores que se junten los dos estudiantados. Ambos campos disciplinares están entramados de una manera bastante, bastante estructural, digamos, ¿no? Nosotros pensamos que en el campo de la comunicación social tiene sus raíces epistemológicas, mete sus raíces en el terreno de la cultura, y que las consecuencias del trabajo del comunicador y de la comunicación social en su conjunto son consecuencias político-culturales. Esto me parece que es de base. En relación a la gestión cultural, al campo, a la disciplina de la gestión cultural, también lleva de por sí una dimensión de visualización y de sensibilización que demandan, reclaman o solicitan conocimiento de procesos comunicacionales para poner en juego en esta intervención en el campo de la cultura. En ese sentido, podemos ver claramente cómo ambas disciplinas pueden jugar una estructuración y una articulación que enriquece a ambas miradas sobre la intervención profesional. ¡Gracias! implicancia del comunicador, de la comunicadora en el diseño de proyectos culturales. Entiendo que tiene que ver con un modo de comprender la forma en que se vincula la comunicación y la cultura. Si decimos que la comunicación es inherente a la construcción de ciudadanía, si para representarnos tenemos que nombrarnos, hablar en el espacio público, si comunicar es encontrarnos con otros, entonces para el ejercicio de los derechos culturales está implicada sí o sí la comunicación. De modo que entonces el comunicador, la comunicadora, aporta no un saber técnico, sino una tarea, una mirada complejizadora. Se pregunta por qué voces están siendo parte y qué voces están quedando fuera, ya sean de identidad o de territorio. Se pregunta qué representaciones se están construyendo, qué diálogos, qué interpelaciones se proponen y por qué. Y en ese sentido, el comunicador, la comunicadora va a proponer otras formas de habilitar nuevos vínculos, de habilitar dispositivos para la construcción de sentidos, y no hay forma de que eso lo haga solo tampoco, sino que lo hace compartiendo, interactuando con otros saberes, construyendo en conjunto, y entre esos otros saberes tienen un rol muy importante el del gestor y la gestora cultural. Hola, mi nombre es Mara Torosian, soy estudiante de Comunicación Social y junto a Flor Ortiz y a Ana Rivero Barrone, que son estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Cultural, cursamos el taller el año pasado y organizamos lo que fue la Jornada de Arte y Feminismo. Para mí la formación en Gestión Cultural como profesional fue una formación muy enriquecedora. Esta materia en particular me sirvió mucho para ordenar y organizar el camino que inevitablemente nos toca recorrer cuando queremos ir de la idea a la acción consumada. Está muy bueno poder ver algo que empieza en una reunión, tirando ideas en una hoja y cómo eso, bueno, va cambiando, va puliéndose, la importancia de, bueno, de tener en claro, ¿no es cierto?, el diseño del proyecto, los objetivos, qué se quiere hacer, por qué. Y bueno, cuando eso se puede llevar a cabo, la verdad que está buenísimo y suma al aprendizaje y a nuestra experiencia como gestores. Desde mi experiencia particular, el taller la verdad que nos puso a accionar como verdaderas gestoras, y durante todo ese trayecto, en ese camino, yo aprendí mucho de mis compañeras. Como consejo o recomendación, pensé en el trabajo en equipo, que es muy importante que aprendamos a trabajar en equipo, a escucharnos, a abrirnos a universos diferentes. La experiencia fue súper positiva. Fue un proyecto que implicó una red de colaboraciones, participó el Frente Feminista de Artistas y Trabajadoras de la Cultura, Periódicas, que es un medio autogestivo de comunicadoras con perspectiva de género, invitamos a artistas locales en distintas áreas, poesía, música, circo, teatro, bueno, el Centro Cultural y Social El Virre, que nos abrió sus puertas, así que bueno, creemos que pudimos aplicar herramientas de la Tecnicatura, observar que bueno, estaba este colectivo de artistas que estaba generando este proyecto, y nos pareció que ahí estaba como nuestro trabajo mediar, generar una plataforma, que en este caso fue un evento, para darle difusión, para que más gente se enterara, para conectar con otros colectivos. Frontera es invisible, infinita bandera. En el ejercicio de los derechos a la cultura, los ciudadanos, como sujetos sociales y políticos, se diferencian, entran en conflicto, se comunican e intercambian experiencias, rechazan formas de cultura, crean otras nuevas y movilizan todo el proceso cultural. Marilena Chahuí. Dos pasos y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco.